baby. Y no party, no party, no party, no está. Que nadie se mueva de su asiento, que nadie se mueva. Que todos están conmigo, que nadie se mueva. Ahora sí, ya pueden bailar. Porque la vida es muy corta, intensamente vívela y gózala. Ahora sí, ya pueden bailar. Y vamos todos para el poliedro, que los cuantos tocarán, tocarán. Ahora sí, ya pueden bailar. Y racatón, racatón, racatán, racatacatán. ¡Ah! Ahora sí, ya pueden bailar. La última noche que pasé contigo, debajo de la cama estaba tu marido. ¡Esa loca! Ahora sí, ya pueden bailar. Move on left, move on right, move on left. Ya pueden bailar. Muévete, qué clase de cintura. Ya pueden bailar. Va a sentir tu sabrosura. Ya pueden bailar. Y con su swing y movimiento. Ya pueden bailar. Y que no se pare ni un momento. Ya pueden bailar. ¡Esa abuela! Qué clase de cintura. Ya pueden bailar. Va a sentir tu sabrosura. Ya pueden bailar. Y con su swing y movimiento. Ya pueden bailar. Y que no se pare ni un momento. Ya pueden bailar. ¡Esa loca! Buenas noches. Ah, bueno. Ah, oye, buenos días. Buenos días. El motivo de estar aquí es que se están celebrando las fiestas patronales de Mónica, la graduación de ella. Con Arrieta, el pingüino, un tema dedicado a las mujeres que están buenas y son inteligentes. Porque la mujer tiene que tener esa doble connotación, siempre lo digo, ¿no? No puede ser inteligente y ser fea.